cierto es que estas protestas de los estudiantes han dejado claro que estamos en un estado policial. Y hemos comprendido que la libertad en este país es libertad para que la policía nos machaque. Mira, puede meterme la jodida trena, que seguiré sin sentir pena por quienes lucrándose de la pobreza recibieron un disparo en la cabeza. Pero este estado es tan poco democrático que nos quieren controlar hasta las emociones. Esos que sin sentimientos destrozan hogares, luego rezan. Puedes llevarme a juicio, que nunca serás mi jueza. No reconozco más tribunal que mi conciencia, no. Y a diferencia de vosotros no la tengo muy sucia. En mi instituto público nos ponían como ejemplo a empresarios millonarios, extraordinario pero cierto. Hago gala de no estar muerto, vivo si protesto, tú eres fruto de un incesto. O algo te pasa si crees que ser comunista es donar lo poco que tienes a quien lo necesita. No te jode, idiota, ahora voy y le doy mi cabellera al primer calvo que la quiera. Anda, tira, parece mentira que a estas alturas sea más conocida Shakira que los logros de Cuba. Tú la juzgas sin saber que es el bloqueo. Creo que es en USA donde hay moribundos de crack y tiroteos con colas colosales de hambrientos, sin sanidad, según la OTAN más que digno de bombardeo. Eso no pasaba en Libia, país con mayor calidad de vida de África. Solo si hay oro negro hay medidas drásticas. Piensa, ¿por qué te están mintiendo? Si solo vale pa' cuatro el amañado americano sueño. No me gusta que nadie se crea mi dueño, por eso mi puño cerrado al antidisturbios enseño. Si me golpea no me quedaré quieto, igual me gana cara a cara, pero la noche es oscura, compañero. Si tocan a uno, nos tocan a todos, por eso ni por asomo me acomodo en un falso trono. La fama es un espejismo, pues escribo solo. Se han sumado más de 100 años de trena con el público de alguno de mis bolos. Tu gángster de pacotilla solo tienes niñatos de pena, mongolos que te ven chungo por pasar cuatro pollos. Ramera, nunca te jugarías algo por unas ideas. Normal que solo en tu ropita nueva creas. Tendrás que darnos la razón cuando las cosas se pongan más feas. Cuando las calles ardan, el pueblo se canse de farsa, de poner la espalda para recibir puñaladas. Si dices que el mundo es un lugar injusto no pasa nada, pero si haces algo para cambiarlo te amenazan. Si vas a la raíz del problema y buscas solidaridad, no caridad. Dijo Galeano que la caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Y dice la lógica que solidaridad es reconocer al capitalismo como la raíz del problema y combatirlo, no lavarse la conciencia dando dinero a ONGs de dudosa transparencia y luego seguir apoyando al capitalismo que origina la miseria. Más solidaridad y menos caridad humillante.